Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Pues ya estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutlamije, acá en la sierra, acá en la ciudad de las nubes. Se oye como un... pues espero que, bueno, nos estén ya sintonizando. Sé que es temprano. Es temprano, sobre todo, bueno, pues ahora sí, podemos decir que ahorita sí son vacaciones, ¿no? Pero seguimos, claro, en el periodo de contingencia, pues hay que tomar sus precauciones, ya saben, pues ya no es desconocido para todos y todas que todas las medidas de prevención para, pues, estar fuera de peligro, fuera de contagio, así que bueno, pues espero que estén tomando sus precauciones. Y bueno, pues yo les decía que ahorita sí estamos de vacaciones porque se supone que esta ya ahorita estamos, son el periodo en que pues estaban marcadas vacaciones, pero bueno, pues sigue estando dentro del estado de contingencia. Así que bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Pues puedes escuchar, quienes estén escuchando desde camita, ¿verdad? Porque, pues como estamos de descanso, bueno, están de descanso, pues a veces dice uno, bueno, voy a aprovechar ahorita que no estoy en la escuela o en alguna otra actividad y quiero estar aquí en la camita, pero desde camita nos puedes escuchar. Pero también quiero mandar saludos para la gente que ya se levantó, que ya está haciendo sus actividades hoy lunes, y que bueno, pues inician sus trabajos donde estén, ya sea en casita, fuera de casa, viajando. Pues un saludo para todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos en el programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a comenzar. Después de la rúbrica vamos a tener una música que, pues hablando de vacaciones, hablando de descanso, sé que muchas niñas, muchos niños seguramente pues están haciendo su trabajo, que es jugar, jugar, jugar, ¿no es cierto? Y bueno, pues dentro de los juegos, uno de los juegos que les encanta además pues es andar en bici, ¿no? Ojalá puedas andar en bici, pues nada más ten mucho cuidado. Puedes no atravesártele a los carros, ¿verdad? Ojalá pueda ser en un lugar que sea seguro, como un parque, un lugar que esté vigilado. Y pues, si te gusta andar en bici, pues adelante, porque pues es mucho ejercicio también para tu cuerpo, que siempre hace falta el ejercicio para que estemos sanos, para que crezcamos y para que nuestras toxinas se vayan saliendo de nuestro cuerpo. Vamos a comenzar. La Boca del Dinosaurio. Shake it up. Los rayos coloco un globo para que se oiga a todo dar. Voy conduciendo como una estrella, en bicicleta no hay nadie más. El aire pega sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Ya son 2 horas y no me canso. Creo que puedo seguir. elegir dos más. ¿Dos? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Bueno, pues es que nos vamos con el ¿sabías qué? ¿Verdad? Este ¿sabías qué? Que es un poco largo, porque en esta sección decidimos que, bueno, pues te queremos compartir de este libro de cachorros de Berta Iriart, ¿no? Te queremos compartir, pues, algunas lecturas en esta sección, ¿sabías qué? Que es acerca del comportamiento de algunos animales, de, pues, de enterarnos de dónde son, cómo son, qué es lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Te comento esta, en esta sección, ¿sabías qué? El título se llama Yapé. Vamos a enterarnos de quién nos van a hablar y de qué se trata. Cuenta la leyenda que cuando el capitán inglés James Cook llegó a Australia, preguntó a los nativos qué animal era ese de cabeza pequeña y cuerpo robusto, a lo que la gente del lugar le respondió en su lengua, kangaroo, que significa no le entiendo. Pues Yape era tímido, como lo son todos los canguros, de modo que pasaron meses antes de que se aventurara a salir del marsupio. Sus primeros paseos eran casi instantáneos. Cualquier presencia extraña, así fuera la de una inofensiva acacia dorada, lo hacía volver corriendo a su cuna. ¿Ves? Otra vez a la bolsita de mamá, ¿no? Es verdad que Yape emprendía las breves excursiones al caer la noche. La oscuridad no lo asustaba en lo más mínimo. La familia entera acostumbraba a recostarse a descansar durante el día, quizá por el agobiante calor que domina las zonas semidesérticas, y entrar en actividad solo cuando el sol comienza a ocultarse. Lo que preocupaba a Yape era alejarse del marsupio, fuente de seguridad que requería tener a la distancia de un brinco. Es un poco como nosotros, ¿no? Que cuando somos chiquitos, pues queremos estar cerca de mamá todo el tiempo y que no se nos desaparezca, ¿o no? Pero la vida transcurre a su manera. Yape comenzaba a no caber en él, en el marsupio. De hecho, se veía un poco ridículo metido ahí con medio cuerpo afuera. ¿Quién sabe cuánto tiempo más mamá canguro habría tolerado semejante carga si no fuera porque quedó embarazada y en un tris parió de nuevo? La bolsa especial de mamá canguro debía servir ahora al más pequeño. Gracias a tal acontecimiento que no dejó de despertar en Yape cierta envidia, nuestro cachorro la leche por pastos y raíces deliciosas. ¿Qué tal? Eso es lo que comen los canguros. También descubrió el placer reservado a los canguros mayores de pegar saltos con longitud y altura inalcanzables para cualquier campeón olímpico. Le gustaba especialmente impulsarse con las fuertes patas traseras hasta alcanzar la velocidad de un tren en plena marcha. Viéndolo realizar sus primeras hazañas, se entiende por qué los canguros son el símbolo nacional de Australia, que es allí en Australia es origen, presente en emblemas, monedas, juguetes y playeras. La gracia de su apariencia y conducta despierta la admiración de los humanos, aunque no la de todos. No faltan agricultores que se quejen de la voracidad con la que se meriendan sus pastizales. Y es que como se reproducen con tanta frecuencia, pueden convertirse en una verdadera plaga. ¿Tú sabías eso? El equilibrio se logra, sin embargo, sacrificando algunos ejemplares. Bueno, pues eso es lo que pasa en Australia. Dicen que la carne de canguro es sabrosa y muy nutritiva. Por supuesto, no quisiéramos que Yape corriera esa suerte, pero cuando se trata de sobrevivir, unas especies han de alimentarse de otras. ¿Cómo ves? Bueno, pues así sucede en Australia. Por ahora, Yape va ampliando el repertorio de sonidos con el que se comunica. De pequeño únicamente sabía lanzar una especie de cortos ladridos, pero en los últimos tiempos ha aprendido a berrear con fuerza para competir con otros machos en los torneos de boxeo típicos de los canguros que compiten por una hembra. No se trata en realidad de peleas en las que se busque noquear al otro, más bien son exhibiciones de habilidad y musculatura. Lo que se busca es impresionar. Y Yape todavía no le interesa despertar suspiros en hembra alguna. Las canguritas lo tienen sin cuidado. Lo que él disfruta es eso de brincar erguido sobre sus patas traseras, manotear y lanzar patadas al contrincante. Tal vez, aunque esta pueda ser una apreciación equivocada, el ejercicio le permite desahogar la frustración de verse desplazado por el recién nacido. ¿Por qué debía abandonar la grata costumbre de ser el único punto de atención de mamá canguro para enfrentar por sí mismo toda clase de riesgos, retos y situaciones desconocidas? Yape todavía es demasiado joven para entender que quedarse bebé, como su hermano que apenas comienza a asomar la cabeza fuera del marsupio, a la larga resulta muy aburrido. Bueno, como ves, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Aprendiste o te enteraste de algunas cosas sobre los canguros? ¿En qué lugares, cuál es su origen, dónde viven, cómo nacen, qué es lo que comen, cuál es su comportamiento? ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está esta historia de Yape que a manera de cuento nos da información sobre algunos animales. Viene en el libro Cachorros de Berta Iriarte. Es un libro que nos donó la Asociación Libros para Pueblos. Gracias a la asociación, pues podemos compartirte también este libro. Pues ahí está. Si te interesa investigar más sobre los canguros, pues ya sabes, cuando tú quieras, podemos leer este libro allá en la Biblioteca del Centro Social Ayuc, o también puedes investigar por allí y preguntar a ver más sobre estos seres. Sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro. Yo tengo muchas ganas de pasearme, papá tendrá paciencia para alzarme. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Yo sé saltar también como un canguro, camino dando saltos por el parque. Si quieres tú también salta conmigo y aguanta esta canción sin fatigarte. El canguro salta y es muy divertido, mi papá se fuerza y queda dolorido. Yo sé que mi papá no es un canguro, pero en los brazos de él estoy seguro.

Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chap chap chap. Mientras estamos a la espera de que alguien nos mande algún mensajito, nos llame a 951-220-4077 y nos diga qué imagina que está haciendo Sauri, vamos a irnos con el trabalenguas, ¿te parece? Vamos a hacer nuestros ejercicios de la boquita para ir aflojando los músculos. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Si sientes cómo se van moviendo los músculos de la boca, ¿verdad? E u e u e u. Vamos a sacar nuestra lengüita y decir eso. Ahora vamos a hacer vibrar los labios. Ándale, como si hiciéramos el sonido de un motor de un motor. Eso. ¿Qué te parece si hacemos como si diéramos besitos así? Eso también hace trabajar los músculos de nuestra boquita. Bien, pues va que estamos un poquito listos, con un poquito calientitos con los músculos de nuestra boca. Vamos a ver si podemos tratar de repetir este trabalenguas. Osauri anda con un poquito de flojerita el día de hoy, ¿verdad? Pues sí, se vale, pues está descanso. Dice que ayer estuvo jugando mucho, mucho, mucho, mucho y que hoy quiere descansar tantito. Pero aquí anda, de todas maneras, un poco más lento, pero anda. Bueno, pues él le va a ayudar a repetir el trabalenguas y allí tú, allá en casita, pues también puedes ayudarnos a repetir el trabalenguas. Un saludo para toda la gente allá en el paraíso, por supuesto, a don José, a su familia, un saludo para Mateo, para Kevin, para Ernesto, para Isis, para Nora, para Ramsés, por supuesto. Vámonos con este trabalenguas, dice, ríe Bobot el robot. No está tan complicado, ¿verdad? Y es cortito, ríe Bobot el robot. A ver, Osauri, ayúdanos también. A ver, ríe Bobot el robot. Ándale, ríe Bobot el robot. Pero tenemos que hacerlo más rápido. Allá en casita, apréndetelo. Y además, si te lo aprendes y lo repites y lo vas dominando rápido, rápido, también puedes compartirnoslo al 951-220-4077. Nos puedes llamar o nos puedes mandar un mensaje de audio también con el trabalenguas. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Y si lo puedes hacer más rápido, pues también mucho mejor. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Y vas a sentir cómo se van. Híjole, cómo vas. Trabajando los músculos de la boca. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Ríe Bobot el robot. Su grande Barre, barre Don Pepón con su gran escobillo. Qué limpita está la calle, muchas gracias Don Pepón. Bueno, pues quiero mandar un saludo también para la gente que nos escucha, por supuesto, aquí en Ayutla, en La Chicocana, El Duraznal, en La Laguna, en Monterrosas, Matagallinas. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar La Boca del Dinosaurio. La gente que nos escucha en San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, San Lorenzo Albarradas, también, pues muchas, muchas gracias. En Guadalupe Victoria, allá en el Carrizal también, pues saludos para Teresa allá en el Carrizal, para sus hijos Freddy, Azalia y Christopher, que bueno, supongo que también están de descanso y espero que nos estén escuchando, pues como estamos en descanso, pues a veces nos queremos levantar un poquito más tarde, ¿verdad? Pero pues ojalá la gente nos siga escuchando allá en Ejapa, en San Francisco Cajonos, San Pedro Cajonos. Pues, y bueno, pues como siempre he dicho, si en alguna comunidad que no menciono de pronto nos alcanzan a escuchar, porque bueno, no sé hasta dónde, pues puedes mandarnos un mensajito al 951-220-4077 o llamarnos y decir, yo también escucho desde acá, por supuesto. Y bueno, también gracias a toda la gente que nos escucha a través del Facebook, a través de los medios estos electrónicos, ¿verdad?, que nos escuchan, pues muchísimas gracias, porque pues el programa se sube ahí al Facebook, y bueno, pues ahí también se puede escuchar. Gracias, porque hay mucha gente que nos sigue también, mucha gente que escucha los cuentos, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vámonos con esto que es la sección de el aprendizaje de la lengua mije. Porque bueno, quienes nos escuchan de otras comunidades que no son mijes, pues saber que estamos nosotros el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, está acá en San Pedro Ayutla Mije, que es, pues aquí se habla la lengua mije, pues estamos en esto de ir aprendiendo poco a poco alguna de una en una palabras en mije, de granito se forma una playa, ¿verdad? Así que vamos a ver qué palabra tenemos que aprender el día de hoy y a ver si tú sabes cómo se dice, cómo se pronuncia, cuál es. A ver, vamos. ¿Cómo se dice en mije? Ayutla. Nevam. Kunatsp. Lugyo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿tú sabes cómo se dice Ayutla en mije? Bueno, pues si sabes, puedes llamarnos al 951-220-4077, decirnos la respuesta o mandarnos un mensajito. A ver, nuevamente, vamos a escuchar. ¿Cómo se dice en mije? Ayutla. Bueno. Hola, Nina. Hola, Daris, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos. Bien. ¿Sí? Qué buenísimo, qué bueno que nos estás escuchando. Yo dije, a lo mejor ya nadie nos escucha porque están dormidos. Pero tú sí nos estás escuchando. Qué bueno, Daris. Oye, Daris. ¿Qué? No, ¿tú sabes cómo se dice Ayutla en mije? Sí. ¿Cómo se dice? Tobián. Es cierto, Daris. ¿Cómo supiste? Tú sabes, tú estás aprendiendo a hablar mije, ¿verdad? Sí. Oye, qué bueno, Daris. Oye, Daris, ¿y sabes qué? Nos estábamos enterando que, bueno, pues más bien queremos mandarte un abrazo bien grande porque nos enteramos que cumpliste años, ¿es cierto? Sí. ¿Cuántos años cumpliste? 7. ¡Guau! Eso sí está fenomenal, Daris. Oye, pues nos enteramos y queremos mandarte un saludo bien grande, un abrazo bien grande. Osauri dice que te manda no uno, sino 7 lengüetazos. ¿Cómo ves? Gracias. ¿Sí? Oye, pues qué bueno. ¿Y qué tal la pasaste? Bien. ¿Sí? ¿Te divertiste mucho? Sí. ¡Ah, qué buenísimo, Daris! Pues qué bueno, Daris, que cumpliste tantos años, que ya estás tan grande y pues que sigas creciendo mucho, mucho y cumpliendo muchos, muchos años más. ¿Sí? ¿Estás un poquito dormida? No. ¿No? Ah, bueno. Oye, Daris, pues muchísimas gracias por llamarnos, ya te extrañábamos mucho. De nada. ¿Mm? De nada. De nada. No sé qué me dice Cayo, pero... Ah, al ratito te vamos a poner las mañanitas, ¿te parece? Sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Daris. Nada. Que estés muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, porque yo pensé que estaba yo hablando aquí sola nada más, pero no, ya vi que, bueno, por lo menos Daris y ahí su familia nos está escuchando. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues ya Daris nos dio la respuesta de cómo se dice Ayutla en mije. ¿Qué tal, Pues gracias, Daris, porque también pues Daris está aprendiendo mije, ¿no? Y de palabra en palabra, pues bien, ¿cómo se dice Ayutla en mije? Tu guión. ¿Verdad? Ya Daris nos dijo, pues muchísimas gracias, Daris, un saludo para ti, un saludo para tu mami, tu papi allá, para tu hermanito que está pues allá estudiando, pues felicitaciones y felicidades por tu cumpleaños. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera, luna lana, luna redonda te vi sobre el mar. La luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Lana lunera, luna lana, luna redonda me hiciste cantar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue El cuento de hoy es Bobot, de Cecilia Eudave. A Bobot le gusta sumar, restar, multiplicar y dividir. Los números no le dan miedo, por enormes que parezcan. No son monstruos, y si lo fueran, podría borrarlos fácilmente con un lápiz, dice siempre. Conoce como nadie el espacio exterior, los planetas, los meteoritos y hasta los cometas que pasan muy rápido por el cielo. Además, es el mejor contador de estrellas, aunque nunca termina de enumerarlas porque son muchísimas. Bobot no teme a los insectos. Ha estudiado las arañas, a las hormigas y demás bichos. Hasta habla con ellos porque tiene un par de antenas que le ayudan a comunicarse con el mundo. Son muy simpáticos, dice, sobre todo las arañas que tejen y tejen, charlan y charlan. Le han dicho que no debe temerles, aunque sean peludas y tengan muchos ojos. Solo son diferentes. Puede hablarles cuando tejen y charlan, pero no cuando trabajan, porque se molestan. Bobot vive con Max, un científico muy importante que le enseñó a contar estrellas y todo lo que sabe de matemáticas. Ambos tienen la compañía de dos ratones, quienes siempre están atentos a las peripecias del pequeño robot y de Pipo, su perro guardián. Un día, Max llamó a Bobot y le dijo: vamos a participar en la competencia anual de robots en Ciudad Grande. Ponte tu corbata negra para que te veas muy elegante. El pequeño robot se preparó para la competencia. Emocionado, ordenó sus lápices y limpió sus antenas moradas. Soñaba con ser el mejor de todos los robots. El más inteligente, el más brillante, el más simpático y el más bonito. Cuando fue su turno en el concurso de robots, Bobot narró historias sobre estrellas y planetas. Después resolvió problemas de matemáticas difíciles. A veces hacía alguna broma mientras terminaba de sumar, restar o dividir, y sonreía. Al final, recibió muchos aplausos. Pero Bobot no ganó. No lo podía creer. Se puso triste al descubrir que no era ni el mejor, ni el único, ni siquiera el más guapo. Eso sí, nadie llevó una corbata negra tan elegante como la suya, ni sonreía tanto como él. Pero a Bobot eso no le importó. Había perdido en la competencia. No te pongas así, lo animó Max. Ganar no es lo más importante, sino disfrutar y participar. Mira, aquí hay muchas personas que quieren conocerte. Creen que eres muy simpático. ¡Vamos! Sin embargo, Bobot no quiso saludar a nadie. Pasaron los días y el pequeño robot seguía triste. ¿Por qué no gané? Pensaba. Siempre soñó que sería el más rápido, el más inteligente, el más simpático, el mejor. No ganaste porque siempre habrá alguien mejor, Bobot. Además, un premio no significa nada, le explicó el científico. Yo fui el mejor, Max, lo sé. Si así lo sientes, con eso basta. Eso es lo que cuenta, saber lo que uno es. Además, estoy triste porque todos los robots eran como yo o hacían las mismas cosas que yo. Podían parecerse a ti, pero no eran tú. Somos como las estrellas que tanto te gusta contar. A la distancia todas se parecen, pero cuando las miras con detenimiento, puedes ver que son distintas. Pero yo quiero ser más diferente. Max suspiró. ¿Y qué harás para ser más diferente? Ya lo pensaré. Me voy a dormir. Dicen que en los sueños siempre se encuentran las respuestas. Bobot soñó con una enorme oveja negra que le dio un consejo. ¡Ve! Si quieres ser distinto al resto de los robots, como yo lo soy del resto de las ovejas, distínguete de alguna forma. Yo me pinté de negro y me veo muy bonita. Al despertar, Bobot puso en marcha ese consejo y se diseñó distintos trajes. ¿Qué le pasa? ¿Le faltará una tuerca? Comentaron los ratones. ¡Pareces un mueble! Silbó un pájaro amarillo que pasaba por la casa. Como Bobot notó su desagrado, se probó otros trajes, aunque luego de cambiarse varias veces de ropa y de algunos intentos por distinguirse, por ser diferente, concluyó. Cambiar de apariencia no sirve, Max. Uno es lo que es. Quizá la oveja de tus sueños se equivocó. Pues no por ser negra deja de ser lo que es, una oveja. ¿No crees que ser Bobot es increíble? Pero yo quiero ser más diferente. ¿Por qué no lees un libro o ves una película? En ellos siempre hay historias fabulosas, ideas divertidas. Y eso hizo el pequeño robot. De entre los personajes famosos de cine, se le ocurrió ser el monstruo de la Laguna Verde y salió a buscar amigos con su nueva apariencia. Pero nadie quiso jugar con él. Al verlo, todos corrían espantados. ¡Bobot, Bobot, ven acá! Le llamó Max enfadado. ¿Qué pasa contigo? Soy el monstruo de la Laguna Verde y solo quería hacer amigos con mi nueva apariencia. Eres un lindo robot rojo. No necesitas ser un monstruo verde. Así no serás mejor de lo que ya eres. Quiero ser diferente, Max. No entiendes, todos los robots son como yo. Suman, restan, multiplican, dividen. Saben muchas cosas de la historia, del espacio, de la naturaleza. Bobot, suspiró profundamente el científico. Quizá lo que tú quieres es hacer algo distinto. ¿Por qué no lo intentas? Quiso jugar fútbol y... ¡cataplum! Lo siento, Bobot, ¿estás bien? Le preguntó un futbolista mientras lo ayudaba a ponerse de pie. No, no estaba bien. Tenía todas las tuercas de la cabeza flojas, hasta perdió una antena. No, definitivamente lo suyo no era patear el balón ni meter goles. Probó otra cosa. Cantar rock. Y cantó Pero todos los pájaros de la zona, aturdidos, fueron a reclamarle a Max. Por favor, que no grite más, que no grite más, más, más, más, no, por favor, por favor, por favor. Bobot dejó la música y decidió ser cocinero, pero quemó la sopa y nadie podía comer su espagueti. Ni Pipo, el perro de la casa, lo pudo tragar. Por si fuera poco, estuvo a punto de incendiar la cocina y fue entonces cuando se le ocurrió hacer cosas extraordinarias, como un superhéroe. Salvaré al mundo de los peligros que lo acechan. Max detuvo al pequeño robot en su intento de salir volando por la ventana y le dijo: ¡Un momento! Antes de que intentes salvar a los ratones del gato, tengo una sorpresa para ti. Max le mostró la pantalla de su tableta. ¡Te han llegado muchos mensajes! ¿A mí? Sí, a ti. Te vieron en la competencia de robots y piensan que aunque no ganaste, eres genial. Bobot, emocionado, comenzó a leer los correos electrónicos. ¡Felicidades, Bobot! ¡Maravilloso, Bobot! ¡Eres el mejor, Bobot! Algunos venían hasta con fotos de él en el escenario. Lo felicitaban por sus bromas, por su sonrisa, por sus historias, por su original forma de resolver las sumas y las restas, por su elegante corbata, por ser como es. Se sintió feliz y leyó los correos hasta que llegó la noche. ¿Bobot? Hoy habrá lluvia de estrellas, tenemos que ir. Pero Max, debo contestar estos correos. ¿Ya no te gusta contar estrellas? Sí, me encanta. Ya tendrás tiempo de escribirles a tus nuevos amigos. Ahora necesito que me ayudes a contar. Salieron juntos a observar el cielo. ¿Cuántas llevas, Bobot? Muchas. 765 cuatrillones, 343 trillones, 339 billones, 303 millones, 653.111. Estoy muy orgulloso de tener conmigo al mejor contador de estrellas. Bobot se puso muy contento mientras seguía contando las luces que aparecían en el cielo. Las miraba, unas más grandes o más pequeñas, unas muy juntas, otras solitarias, unas fugaces, otras inmóviles. Comprendió que cada estrella tenía algo especial, como cada araña, como cada oveja, como cada monstruo, como cada persona. De pronto entendió que la diferencia no está en ser el mejor, sino en ser uno mismo y hacer lo que te gusta, porque eso siempre te hará singular y maravilloso. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y como ves, hasta aquí el cuento de Bobot de Cecilia Udave. Pues, ¿cómo te cayó esto de ser lo que uno es y ser lo mejor que uno puede ser, verdad? y hacer lo que nos gusta, porque bueno, pues eso es lo que nos hace sentirnos bien, ser felices, sentirnos a gusto con nosotros mismos, ¿verdad? Y seguir y seguir, seguir haciendo cosas, creando cosas, pero desde allí, desde lo que somos, desde sintiéndonos a gustos con nosotros mismos. Pues hasta aquí el cuento de Bobó de Cecilia Udave. Te comento un poco de Cecilia Udave. Ella nació en Guadalajara, México. Escribe para niños, jóvenes y adultos. Le gustan los cuentos fantásticos e inusuales y va por el mundo cazando ideas o dando conferencias sobre fauna imposible. Colecciona robots, no le gustan los camarones, tiene una relación complicada con los helados y siempre toma té mientras lee por la mañana. ¿Es un robot? Mari es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Es un robot? Mickey es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Es un robot? Guille es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Acá desde el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Un saludo para Quique también, que nos escucha en casita, para Sebas, para su familia, por supuesto. Y bueno, vamos a compartir el refrán, el proverbio del día de hoy, que dice, es esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. Y el refrán que te comparto el día de hoy dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Has escuchado alguna vez este refrán? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Te has preguntado qué significa? Pues bueno, significa que se debe actuar para conseguir lo que se desea. Accionar, hacer, y no solo esperar milagros, ¿verdad? Porque a veces pedimos, decimos, ay, que suceda esto, que suceda esto, pero en realidad no estamos haciendo nada, no estamos accionando para que suceda, ¿verdad? Así que si tú quieres conseguir algo, tienes que ir a accionar, a hacer las cosas adecuadas para que esas cosas se puedan, puedas alcanzar tu objetivo, o sea, en realidad, ¿verdad? Y no solo esperar. Bueno, pues ahí está este refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. ¡Hey! ¡Ch-ch! ¿Qué buscas? No sé todavía. ¿Me acompañas? ¿Y si me canso de caminar? No sabemos si está lejos. Puede estar acá nomás. Y es difícil de encontrar. Hay que tenerse confianza. Y hay que aprender a mirar. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador. Si no se asusta. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador. Si no se asusta.

dar con la respuesta. Pues muchísimas gracias, ahí está. Y bueno, pues si tú lo habías pensado antes y no nos pudiste llamar, pues también te mandamos un abrazo, pues, porque a veces pues no se puede, ¿verdad? Mandar, llamar o mandar un mensajito, pero lo habías pensado y viste con la respuesta. Muy bien, felicidades. Y bueno, pues si no, pues ya teniéndola ya dices, ah, pues sí, ¿verdad? Eso se trataba. Y bueno, pues te vuelvo a compartir la adivinanza también para que tú la compartas a su vez con quien tú quieras y se diviertan un rato. Voy y vengo, salto y ruedo, sin patas, sin pies, sin alas, juego bien todos los juegos y nunca estoy cansada. Es la pelota. Cuchillo y palo, platito y loza, ollita de barro. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de Tilgara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? La ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, la ira, ira, ira. Con esta urdila mi ir de fiesta a Doña Pispila. ¿Dónde convida? ¿Dónde convida? Con queso de cabra. ¿Dónde convidan? ¿Dónde convidan? Con queso de cabra. Horquilla y coca y molido ramito de albahaca. Se le he comprado a mi cocinera. Se le he comprado a mi cocinera. Planta de aquí, planta el tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita tomando mate? Del libro El viaje de Juanito Pierde Días, te comparto este viaje de Juanita que llega, bueno, ¿te acuerdas que ha llegado a varios planetas? Primero fue al planeta de los hombres de azúcar, el planeta de chocolate, después se pasó con los hombres de jabón, con los hombres de hielo, con los hombres de hule, y bueno, pues ahora llega a otro planeta, el planeta nuboso. ¿Qué imaginas que sea este planeta nuboso? A ver, ¿qué nos cuenta este Juanito Pierde Días del planeta nuboso? Juanito Pierde Días, con un tiempo muy lluvioso, descendió de una astronave sobre el planeta nuboso. Todo era gris y oscuro. ¡Qué cosa más extraña! Eran nubes los árboles y nubes las montañas. Había ciudades de nube y hombres de nubarrones. De sus caras oscuras salían truenos y chaparrones. Por las calles corrían mil nubes inquietas, las nubes automóviles y las nubes bicicletas. Había nubes gatunas correteando por los techos a las nubes ratones que escapaban muy maltrechos. A Juanito le aburría tanta nubosidad y huyó en dirección al sol, tres galaxias más allá. ¿Qué tal, eh? ¿Te imaginaste un planeta de puras nubes? Híjole, ¿cómo sería, Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y tú también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco a la mañana. Hay quien tuviera un trencito con caldera, con humo de color y sin motor. Por la chimenea el humo gris es el que nos lleva a otro país. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Y después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Pues, ¿cómo se dice en mije? Ayutla. Nevam. Kunatsp. Tugio. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tugio. Respuesta correcta. Ayutla. Tugio. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice en mije. Ayutla, y ya Daris nos había llamado, por supuesto, bien atenta, Daris, y ya nos había dicho la respuesta, Tugio. Así que, bueno, pues sí. Muchas gracias nuevamente, Daris, por estar atenta a nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Del libro de Juan Domingo Argüelles, del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, en esta sección que él tiene que se llama Releer la Vida, y que a la vez nos comparte un pensamiento de Juan García Ponce, que dice: cuando los libros hablan, es que alguien los lee. Alguien, en el seno del silencio, separa su voz y se dispone a escucharla. Pero llegó un

estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Con dulce mi alegre santo te venimos a cantar. Y bueno, pues ahí está también Osauri, también ahí de fondo le escuchaste. Daris ahí te mandó también, cantó para ti las mañanitas. Las travesuras de Osauri. Bueno. Hola, Nina. Hola, sí, hola, Daris. Hola, Nina, buenos días otra vez. Buenos días otra vez, Daris. ¿Escuchaste tus mañanitas? Sí, estaba muy bonita y me gustó, gracias. Oh. Ay, muchas gracias, Daris. Pues ahí ya te cantó las mañanitas también, muy contento. Sí, me gustó. Ah, qué bueno, Daris, pues te mandamos un abrazo bien grande. Oye, Daris, hace rato se me olvidó preguntarte si tú habías imaginado algo de la travesura de Osauri. No la pude escuchar. Ah, no la pudiste escuchar. Ah, bueno, pues ahorita la vamos a poner otra vez a ver si e imaginas algo. ¿Te parece? Sí. Te mandamos un abrazo grande, Daris. Gracias. Y que sigas cumpliendo muchos, muchos años. Sí, gracias. A ti, Daris, muchas gracias. Adiós. Adiós. Pues gracias a Daris, que siempre está atenta y pues allí está. Y pues le gustó, muchas gracias, Daris, que te gustó. Te mandamos un abrazo. Cayo también te mando un abrazo desde acá. Pues el equipo de la radio con Gana, a Daris, a la guerrida de Daris, la gran guerrera. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri, así que vamos a acercarnos aquí para saber qué es lo que está haciendo Osauri. Pues Osauri, pues como niño, ¿verdad? Más que travesura. Ay, a ver, ya tenemos ahí otra llamadita. Bueno. Hola, Nina. Hola, Daris. No me digas que sí imaginaste lo que está haciendo Osauri. ¿Qué imaginas que está haciendo? Es que cuando estaba terminando, escuché que estaba haciendo un licuado. ¿Un licuado? Ajá. ¡Ándale! ¿Será que vaya a desayunar? Creo que sí. ¿Sí? ¿Tú ya desayunaste? No. Ay, híjole, pues hay que desayunar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor Osauri ya te ganó y ya se puso a desayunar. Tal vez, ¿verdad? Pues ahorita me voy a asomar a ver si está haciendo el licuado. Te que no lo vaya a tirar. Sí, que no se lo vaya a tirar, ¿verdad? Sí, sí es cierto. La licuadora. Sí, exactamente, que con cuidado, ¿verdad? Siempre acompañados, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues voy a ir a ver. Pues muchísimas gracias, Daris, por imaginar. De nada. A ti, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está, dice Daris que está haciendo un licuado, así que vamos a acercarnos a ver. A ver, dice Cayo que va a poner otra vez, a ver. Bueno, pues ahora sí, vamos a acercarnos a ver, Osauri, ¿qué está haciendo? Mira, entre el licuado que está preparando, como dice Daris, y que hay que tener cuidado, Osauri, porque bueno, cuando tomamos los aparatos eléctricos, tenemos que tener cuidado con el enchufe, de no tirarlo, de que no se nos vaya a caer todo, romper algo, ¿verdad? Con cuidado, tenemos, acuérdate que siempre nos tienes que avisar. Ajá, pero mira, entre lo que está haciendo su licuado, también está apretando. ¡Ah! Un robot por aquí, Osauri, trae un robot. Y trae un control que le está apretando los botones a ver qué hace. Y uno y otro y otro y otro para ver qué tanto hace el robot. Osauri, mira, está bien. Yo sé que te gusta investigar y quieres saber todo, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado. Si los apretamos muy seguido, podemos descomponerlo. Así que tenemos que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Primero uno, dejar un ratito, después otro, ¿verdad? Y no todos al mismo tiempo. Porque si no, lo vamos a descomponer. Y después, ¿cómo vamos a...? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a seguir jugando? Ándale, está bien. ¿Quieres mandarle un saludo a Daris nuevamente? ¡Ah, perfecto! Un saludo para Daris de parte de Osauri otra vez, lengüetazos. Ajá, dice que muchas gracias por decirle que siempre tiene que estar acompañado para hacer su licuado también. Bueno, pues ahí está la travesura, Osauri. Sí, acuérdate que siempre vamos a acompañarte. Si nos dices que en qué te podemos ayudar, Osauri, pues te ayudamos, ¿verdad? Si podemos hacerlo, lo hacemos juntos. ¿Te parece? Va. Las travesuras de Osauri. ¡Huyan! Y ahora a descansar, que tenemos que luchar mañana. Hay zombies en la escuela, hay zombies en la plaza, hay zombies que vuelan, hay zombies en mi casa. Zombies que miran la televisión y tragan palomitas todo el día en el sillón. Hay zombies artistas, hay zombies diputados, hay profesionistas y zombies amantados. Esta canción se llamó Zombies de la Ciudad, del grupo La Hormiga Juana. La Hormiga Juana es un grupo de Puebla que hace música rock para niños, pues, y bueno, pues a veces son muy duros con las cosas que dicen. Y bueno, pues ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Antes de despedirnos, quiero recordar, por favor, todavía no localizamos el libro que se nos perdió. Bueno, lo perdió una chica del CECITE, o lo olvidó más bien, allí afuera del CECITE, y bueno, alguien lo recogió, y bueno, siempre pues estamos diciendo, pues si lo recogieron, ojalá puedan revolvérnoslo, porque pertenece a la biblioteca del Centro Social Ayuc, tiene un sello. El libro se llama El Árbol de las Mentiras, es un libro grueso, de su pasta es con verde agua y tiene un árbol, en tinta negra, se llama El Árbol de las Mentiras. Ojalá no lo puedan regresar. Si saben, o sea, saben quién lo tomó, pues que le digan que nos lo regrese, ya sea que nos lo traigan aquí a la radio comunitaria Con Gana, o que nos lo devuelvan allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ojalá, porque pues es, digo, pertenece a la biblioteca, es un libro que teniéndolo allí podemos seguirlo prestando a muchas personas, y bueno, si ya lo tienen en casa, pues a veces se queda allí, a veces se queda ahí arrumbado, y pues ya no se comparte. Ojalá puedan devolverlo, si saben quién lo tomó, o si alguien que nos escucha, el que nos escucha o la que nos escucha lo tomó. Sabemos que fue olvidado y que bueno, pues pues uno a veces encuentra cosas y las levanta, ¿verdad? Pero bueno, ojalá si se enteran que pertenece a la biblioteca, nos lo puedan regresar, por favor. Y bueno, pues en el Centro Celayu tenemos una biblioteca bien bonita, ya tenemos bastantes libros, bastantes volúmenes, más de 2000 volúmenes de literatura infantil, juvenil y adultil. Pues si se quieren acercar, pues ahí podemos leer los libros. Si eres muy constante en la asistencia a la biblioteca, pues ya después te podemos prestar libros, ¿verdad? Pero primero, pues ir allí a verlos, y si quieres lo podemos leer juntos, juntas. Allí tenemos libros desde para bebés hasta para jóvenes y adultos. Así que pues acércate, los libros son para eso, para leerse, para ser tomados, para adentrarse en ellos, ¿verdad? Así que una biblioteca no funcionaría si nadie se acerca a los libros. Por eso siempre les estoy pues compartiendo, ¿verdad?, que pueden acercarse, y también por eso pues traigo los libros acá, para que yo los pueda compartir a su vez con ustedes, y pues ojalá se vayan interesando. Ahí tenemos los libros, pues acércate. Y alguna otra cosa, va a haber un recital el próximo sábado en la tarde. ¿A qué hora se va a transmitir? Por internet, ¿verdad? Por aquí, por la radio, por supuesto. Un recital, un quinteto, ¿verdad? De músicos, pues, nos van a compartir pues lo que ellos están haciendo, su trabajo de profesión, su trabajo de corazón, porque bueno, ellos son músicos muy aguerridos, músicos que aman su trabajo, aman su profesión y que dicen, ay, es que no podemos estar sin tocar. Y bueno, pues nos van a compartir esto que tienen, esto que están preparando, este recital que están preparando. Se va a transmitir por aquí por la radio. También, bueno, vamos a compartir un cuento por allí, un cuento que también por aquí se está preparando. Así que bueno, ojalá puedan estar atentos el sábado en la tarde. Todavía no tenemos hora, ¿verdad? A las 5 de la tarde, porque bueno, pues a partir de esa hora se va a transmitir el recital. Y bueno, lo vamos a hacer de esta manera, por transmisión en radio y transmisión por internet, pues también por la cuestión de la contingencia, ¿no? Ah, y también ese día se va a hacer la entrega de la pieza musical ganadora, ¿verdad? De la rifa que convocó la radio comunitaria con Gana. Bueno, pues la rifa de uno de los premios, del primer premio para la gente de aquí, perteneciente a la comunidad, era una pieza musical escrita por un compositor de aquí mismo, ¿verdad? Brandon Martín nos compartió su creación, su esfuerzo, su gran esfuerzo que hizo para componer esta pieza muy bonita, es un son, y se va a hacer la entrega de esta pieza a la persona ganadora. Y bueno, pues como decíamos, esta pieza no tenía nombre, y la persona que ganó, pues le pone el título. Así que ese día, pues se enterarán del título y conocerán la pieza. Pues muchísimas gracias por el apoyo también, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sí estamos por despedirnos. Ah, les decía que el recital se va a llevar a cabo de esa manera por la cuestión de la contingencia, pues que no podemos estar grupos grandes, aglomerarnos, ¿verdad? Entonces, por eso, pues ellos van a tocar y se va a transmitir por la radio en vivo, por supuesto, y se va a transmitir por internet. Y pues ya sin más, pues solamente pedir que sigamos atendiendo los cuidados para prevenir cualquier contagio, pues de esta cosa que sigue, ¿verdad? Bueno, en nuestro planeta, yo no sé si en el universo entero, en nuestro planeta, ¿verdad? Pues solamente pues mantenernos en cuidado, sin entrar en pánico, pues, ¿verdad? Solamente con cuidado, y pues para poder seguir avanzando. Tenemos tantísimas cosas que hacer todo el tiempo que, bueno, pues este periodo de descanso también nos ayuda a parar un poco, ¿verdad? Porque a veces no paramos, vamos, y no paramos, a parar un poco y reflexionar sobre lo que sucede, reflexionar sobre nuestras vidas también y sobre el mundo, sobre lo que estamos haciendo, y pues tomar decisiones hacia dónde queremos seguir caminando, ¿no? Bueno, pues ahí estás, hasta ahí lo dejo, y pues nos escuchamos ahora sí el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias para toda la gente que nos escucha, que nos sigue, muchas gracias a la gente que nos llama también, que nos manda mensajitos, porque pues eso es muy bonito. Sabemos que pues hay alguien del otro lado, ¿verdad? Que no estoy yo hablando aquí sola, que no estamos haciendo el trabajo en vano, sino que hay alguien que nos escucha, alguien es que nos escucha. Muchas gracias por acompañarnos, y pues vamos a acompañarnos el tiempo que sea posible. Nos escuchamos el próximo lunes. Los voy a dejar con esta canción que se llama ¿Qué onda hay? Y pues sobre todo para bajarle a veces al enojo que tenemos por cosas, ¿no? Y pues calmarnos, porque pues el enojo no nos permite ver las oportunidades que se nos presentan a cada momento. Pasó, la maestra te retó, tu mamá se enojó, tu papá te castigó. ¿Qué onda hay? ¿Qué onda hay? ¿Qué onda hay? ¿Qué onda hay? ¿Qué te pasó? El perrito te mordió, el gatito te arañó, la paloma te enganchó. ¿Qué onda hay? Fuera la mala onda.